Hablá nomás, ya estamos al aire, hablá tranquilo. No, porque viste con la cara de... ¿Puedo hablar ahora? Hablá nomás, dale, hablá ahora. Hoy tenemos un programa metalero. Ah, pensé que iba a ser especial. Hoy tenemos metalero campestre, diría. Sí, sí, sí. Es metalero del palo, no es metalero de pañuelos y cuero y botas altas y pelos batidos. Y pelos batidos, no. Y yo qué sé, y arranco diciendo que tenemos un programa metalero porque ¿hace cuánto que no había metal acá? Y creo que lo último de metal que pasamos fue... Sin contra Bruno, ¿no? Que es la beta más pesada acá, ¿no? El DJ flojito. Toro y Pampa. Exactamente, ¿no? Es la beta más pesada del programa, ¿no? Sin contar a Bruno. Nosotros últimamente metal no hemos traído mucho. No, últimamente no. Y yo lo sentí en mi alma, en mi ser, que estaba faltando metal y dije, bota, metal. Ese rincón metalero en tu corazoncito. Sí, pop. Sí. Hoy metal. Entre Britney Spears y Iron Maiden. Entre Britney Spears y Iron Maiden. Están ahí. Entre Britney Spears y Iron Maiden, Ricardo Vigorio. Pero bueno, y además es un programa especial, Javi. Ahora te sentís mejor si lo dije. No, me siento mejor y quiero decir que el programa pasado, bueno, vos no viniste, todos lo sabemos. Y nos encargamos de cuidar tu puesto. De hecho, alguien dijo que que iba a ser especial el programa, porque como no estabas vos para decirlo, alguien tenía que tomar tu puesto. Obviamente. Y lo quiero que sepas que estuvo bien cuidado ese lugar. Y sí. Que bueno, que ahora vos volvés a tu, digamos, a ese lugar para anunciar que el programa es especial. Al lugar que mereces. Supimos cumplir. Muy bien, es un programa especial porque además de metal tenemos variedad, tenemos una importante variedad. Por un lado, la banda del día, la banda metalera del día, Alma Fuerte. Banda argentina. Si las hay. Argentina, si las tan hay. Argentina como puede ser, ellos lo son. Exactamente, sí. Y si bien tenemos eso por un lado, vamos a tener, por otro, una banda sonora. Joaquín nos va a estar trayendo la banda sonora de... El Caballero Oscuro. La película del 2008, si no recuerdo mal, de Batman. Ya que, o sea, para... Ya hemos completado un círculo, ¿no? Sí, sí, para aguantar, porque hay que hacer el aguante, la batiespera, la dulce batiespera es terrible y... Bueno, se viene la última parte de la trilogía. La última parte de la trilogía épica de Batman. Uh-huh. Se viene ahora el 27 y bueno, como cubrimos, hicimos la banda de sonido de la etapa Tim Burton. La etapa, sí, hicimos la etapa Schumacher. La banda de sonido de la etapa Schumacher de Batman. Hemos hecho los 80s, los 90s y ahora se viene los 2000s. Vamos a estar por los 2000s. La única parte, el único Batman ambientado musicalmente que nos falta es el de Adam West, ¿no? El de Adam West, que no es mala. Sí, sí. Y vamos ahora a cubrir la última etapa de Batman, que es esta trilogía que se acaba este mes. De nada más que el señor Christopher Nolan, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, vamos a estar teniendo el augusto espacio de covers de la R y la B. En este caso, un cover temático, ¿puede ser, Javier? Sí, sí, sí, un cover temático. En ocasión de que este programa es metalero, yo no quise quedarme atrás y traje un tipo que es un tipo duro, ¿no? Un tipo... Pesuti. Tipo pesado, ¿no? Estamos, De eso que si te los encontrás en un callejón oscuro temés. Sí. Ahí va. Cuya música también va por el metal. Estamos hablando de Alberto Wolf. Mandrake. Temible. Para los amigos. Y temible, lo ves en la y calle. Y el castigador para los enemigos. Los enemigos lo ves como Mandrake, exacto. El castigador Wolf. Más o menos igual de temible, de pinta de Jonathan Davis, ¿no? Tu buen amigo. No, pero... Era una ironía, ¿no? Que nadie se crea que Alberto Wolf, con esos pelos largos, en realidad lo sale a revolver en las pelo noches. Como metalero. Es un músico uruguayo que hace esa mezcla que a veces es molesta y a veces está buena, del rock fusionado con un poco de murga y con un poco de candombe. Bueno, uh-huh. Y ha sabido sustentar su carrera en base a eso. Y en base a canciones bastante exitosas que fueron hechas por otros artistas. Y que ahí consiguieron el éxito. Vamos a hablar de una de ellas que acompaña un poco el clima de hoy, ¿no? El clima de hoy. Uno sale y se inspira en esa canción que vamos a develarla. Bueno, ya la develamos en Facebook, así como se develó ahora, es Llueve. Llueve. Exacto. Y... ¡Llueve! Y bate los pelos a Alberto Wolf. Y el espacio de Bruno también es temático con la lluvia. Me dijeron, Bruno. Sí, una originalidad bárbara. Tremenda. Sí. Y, pero está bueno que hayas venido vos también con lo mismo, entonces vamos a hacer como. No, pero que estamos coordinados. Un híbrido entre los tres. Tres temas que tenemos que pasar. Ah, está, porque estamos pensando que yo y vos no somos tres, por eso. No, pero bueno. Sí, pero antes fue mal en matemáticas. Él es operador porque le fue mal en matemáticas en la facultad. Quedó por esa. Sí, sí, voy también por la humedad, la lluvia y todo lo que no ha dejado de pasar en este día. Muy bien. Ver. Pero bueno, Bruno, como yo sé que vas a estar gozado hoy con la banda del día... Toro y Pampa. ¿Por qué no nos decís cuál es el próximo tema que vamos a escuchar, Dano Fuerte? Todo es en vano si no hay amor. Si no hay amor. ¿Viste cómo te digo? Vamos para ahí. Te lo repito. Todo es en vano si no hay amor. Es en vano si no hay amor. Cantar esa frase me ha nacido. Recordar un grato momento vivido. Apagar mis sedes con un suspiro. Sentir los pasos del cataclismo. Abrir la concha de un mundo distinto. Donde el pasado ha fallecido. Y esta agónica espera también. Eclipsar con mi voz el firmamento y transformar a la gente. Que ya no piense en sí mismo el cagador y la clase dirigente. Todo es en vano si no hay amor. Todo es en vano si no hay amor. Desde el artista hasta su contratador. Desde la gente al comisario, desde el maestro a su alumnado, desde los padres hasta sus hijos, desde el predicador hasta sus fieles, desde el curador hasta el paciente, y todo lo que humanamente pueda ser, incorregibles nubes de hampa, nutridas por injusticia. Desaparezcan con solo olvidarlas y la verdad honre la vida. Todo es en vano si no hay amor. Todo es en vano si no hay amor, ¿no? Ricardo Iorio Dixit. Creo que eso define un poco Alma Fuerte, ¿no? Alma Fuerte es una banda, como hablamos antes, argentina, de metal. Y es una banda media complicada. Joaquín, cada tanto, cuando hablamos de música generalmente, ¿no? Así, en general, me gusta tal banda, me gusta tal otra, tal me gusta. Muchas veces se encuentran con que a mí hay bandas que no me gustan de entrada y después cuando las escucho sí me gustan, ¿no? Porque yo soy prejuicioso y hay bandas que no las escucho por ser como son. Es verdad. En el caso de Alma Fuerte, por ejemplo, yo no la escuchaba porque a mí, por lo general, no me gustó mucho el metal, digamos, criollo, ¿no? Y la banda tiene eso, o sea, el metal muchas veces uno se lo imagina, ¿no? Como un montón de yankees peludos, sí, revoleando los pelos. Y además, tiende a pensar en bandas más bien de glam, ¿no? Que es un, digamos, un subgénero, ¿no? Sí, o bandas muy icónicas como Metallica, por ejemplo. Ahí va. Que sí, muchas veces han alejado del metal o han tenido, digamos, relaciones un poco extrañas con él mismo. O cuando poco uno se imagina digamos esas bandas, así, esas super bandas al estilo Iron Maiden, ¿no? Claro. Que uno se les imagina totalmente fuera del ámbito en el que uno se mueve. Uno no se imagina, por ejemplo, que no sé, que en el barrio puede haber una banda de metal así como ultra conocida dentro del género y sin embargo la hace fulanito el verdulero, ¿no? Uno a veces como que tiene esa otra idea de la banda de metal. Y bueno, y Almafuerte tiene un poco de eso, es muy, muy criollo, muy, muy de río, podría decirse. ¿Por qué? A mí me parece que, digamos, el ser una banda de, digamos, de metal nacional autóctono y hablar de temas autóctonos y manejarse con un idioma, digamos, muy, muy sencillo, ¿no? Una cosa que uno ve es que en, digamos, en muchas canciones de metal, ¿no? En las letras, muchas canciones de metal, hay como temas muy, muy rebuscados, ¿no? O muy intelectuales, sí. O como muy épicos. Ojo, hay de todo, ¿no? Hay bandas de metal que lo único que hacen es gritar, pero. Y gruñir. Gruñir es muy importante en el metal. Gruñir es esencial en el metal y hay que hacerlo bien. Es una técnica que hay que dominar. Claro, pero las bandas que son conocidas por sus letras, ¿no? Sí, siempre tratan temas medio ocultos, místicos. Exactamente, sí. O hacen referencias históricas o literarias. O de cosas tipo de guerra, por ejemplo. Claro, o la otra opción que es tipo, oh, sí, nena, vamos. Claro, obviamente, ¿no? A moverla. No voy a terminar la rima. Estamos creo. Generalizando, obviamente, ¿no? Pero bueno, uno tiene a veces esa idea. Y. El lenguaje con el que se maneja Almafuerte es muy directo, ¿no? Los mensajes de las canciones, cuando los hay, son digamos, muy, muy, muy rápidos, muy fáciles de entender para cualquiera. Y eso como que desmitifica mucho de la banda de metal. Para bien y para mal, ¿no? Porque así como tiene mucho de bueno todo esto que estamos hablando, ¿no? De que es una banda de metal, pero sin embargo, Sí, digamos, no tiene toda la mística, no tiene toda la mística esa de la banda de metal. Y por otro lado tiene lo malo de eso, ¿no? Que es que muchas veces las bandas venden de su viven de su imagen, ¿no? Uh-huh. Viven de lo que representan, ¿no? Para el metalero así ultra conservador, la banda, no sé, Iron Maiden, representa algo, ¿no? Representa como un hito de las bandas Y Almafuerte no. Almafuerte es una banda que aparece en el 95. La forma del bajista Ricardo Iorio, del que ya hemos hablado en algún momento en el programa. Tangencialmente, pero hemos hablado, gracias a Bruno. Uh-huh. Tori Pampa. Y la forma después de otra banda de metal, también conocida, que es Hermética, ¿no? Después de que se disuelve esta otra banda, Ricardo Iorio forma Almafuerte. Y bueno, es una banda del circuito argentino. Es mucho más grande que el uruguayo, obviamente. Y eso lleva a que haya una subcultura metalera muy, muy desarrollada en Argentina. Y esta banda ya venía con una persona que tiene bastante tiempo en ese ámbito. Sí, fueron de los pioneros en Río de la Plata en cuestiones de metaleras. Exactamente. Eso hace que, si bien para la música en general, capaz que Almafuerte no es una banda muy conocida, ni siquiera en Argentina, ¿no? Para la música argentina en general, capaz que no es muy conocida. Digamos, para la gente que le gusta el metal, si le decís Argentina, una de las bandas que se va a imaginar cuando piensa en metal argentino es Almafuerte, ¿no? Y una de las figuras, Ricardo Iorio. Ricardo Iorio es un tipo que, bueno, como decía Joaquín, tiene muchos años de banda de metal. Ha pasado por muchos estilos. El tipo, me parece a mí que es medio parecido a Lemmy, ¿no? El integrante de Motorhead, del que hablamos en un momento. En un momento hablamos de la banda de Motorhead. Y bueno, es bajista. No es conocido por tener una voz muy buena. Vieron que tiene la voz de que todos imitamos la voz de Iorio, haciendo la voz gruesa. Y es algo medio parecido al efecto Lemmy, ¿no? Es un tipo que arranca su carrera como bajista clásico, ¿no? El bajista que no canta demasiado, que no hace demasiadas cosas. Y va pasando el tiempo y, digamos, desarrolla un poco más y se vuelve líder de su propia banda. En el caso de Iorio, pasa de ser el tipo que tocaba el bajo y como hacía locuras. Y como es esto, y cada tanto cantaba alguna canción porque la voz era rara y a la gente le llamaba la atención y era copado tener un tema que estaba cantado por él. Pasa a ser el tipo que es el líder de la banda, que canta todos los temas y que compone las letras, por ejemplo, ese tipo de cosas. Por eso digo que me parece que las dos figuras tienen mucho que ver, ¿no? Básicamente arrancan con un disco que tiene, por un lado, temas capaz que me estoy olvidando de algo. En realidad, cuando se disuelve esta banda Hermética, que es con la que estaba Ricardo Iorio, digamos, por un lado se va Iorio y por el otro lado se van los demás. Claro. ¿Y qué pasa? Iorio forma Almafuerte y los demás hacen otra banda. Entonces, la gente dice por ahí que se armó una competencia bastante feroz, ¿no? Y para sacar el primer disco, parece que alguna gente lo que dice es que, bueno, que digamos, los otros integrantes de Hermética sacaron un primer disco de su nueva banda, de temas enteramente de ellos. mientras que el disco de Almafuerte, el primero, tiene algunos covers y cosas así, ¿no? Alguna gente lo dice, digamos, de forma despectiva, ¿no? Digamos que ese primer disco de Almafuerte, que en realidad es, digamos, como no sería tan bueno como el otro, por claro, eso. Claro, por eso. Que se apuraron al sacarlo, básicamente, ¿no? Creo que a eso se refiere la gente en general. Pero bueno, en realidad ese primer disco tiene temas de metal bastante, digamos, directos, ¿no? Temas como el que estamos escuchando ahora, por ejemplo, ¿no? Tiene Almafuerte, el tema con el que arrancamos el programa. Pero tiene una cosa que son perlitas que vamos a escuchar a medida que avance que vaya el avanzando el programa. Exactamente, bueno, sí. ¿Cuáles son? Como decía Joaquín cuando arrancamos, es una banda de metal criollo, y criollo en el sentido, digamos, nacional, digamos, autóctono, pero criollo en el sentido de campestre, ¿no? Posta, de campo, o sea, heavy metal y mate amargo. Heavy metal y mate amargo, sí, sí. En ese primer álbum, en Mundo Guanaco, aparece un tema que se llama Desencuentro, que es un cover de tango. Un tango bastante conocido, es un tango de Troilo y Cátulo Castillo, y está pasado a versión metal, digamos, ¿no? Y por otra parte, tenemos un tema que de Los Pagos del Tiempo, de uno de los ídolos de Ricardo Iorio, un folclorista argentino. Un grande, un tipo muy salado dentro del folclore. Sí, sí, sí, José Larralde. También metalizado. Que por eso a mí, el Mundo Guanaco me parece que no es un disco que uno diga, ta, tiene covers, no es tan bueno como claro. El otro, porque los covers justamente son temas que en realidad están versionados. Claro. Y también, sí. Y también me parece que te dejan ver que en realidad la banda no era una banda, digamos, simplemente de heavy metal, que la banda en realidad también tenía otras cosas para explorar. Por ejemplo, el tema del tango y el tema, digamos, criollo, el tema de la música folclórica. Que a mí me parece muy interesante esto, porque conjuga todo el tema de argentino, ¿no? El folclore argentino, el tango argentino. Y es una de las cosas que Iorio comenta, ¿no? Cuando le han entrevistado, cuando le preguntan, digamos, sus gustos musicales y demás. Él es un tipo que se define, digamos, como argentino, ¿no? Como criollo. Entonces, una de las cosas que comenta es esa, que a él le gusta hacer música, digamos, con temas autóctonos, pero también que hagan referencia a autores autóctonos. Y él reivindica un montón de autores reivindica argentinos. Sí, claro, totalmente. El loco reivindica eso, reivindica mucho lo nacional. Y incluso, o sea, lo reivindica como actitud, ¿no? No es que diga tal argentino sobre todo. O sea, me acuerdo la entrevista que veíamos con este hombre. ¿Cómo se llama, Bruno? Con Beto Casella. Con Beto Casella, sí. Que le hacía la entrevista a Iorio. Que el loco incluso hablaba, por ejemplo, de bandas de acá que también promueven lo nacional a través del metal. O sea, el loco lo defiende como actitud a tomar por cada uno, ¿no? Es interesante cuando muchas veces acá se ve hacia afuera. Porque hay una cosa muy engañosa que me parece que pasa acá, y es que tenés a los que dicen, porque siempre miramos a Europa. Y están los que dicen, sí, siempre miramos a Europa, así que miremos a Latinoamérica. Y como que poca gente dice, miremos acá. Mirémonos. ¿Qué pasa, no? Claro, miremos a nosotros. Sí, eso es interesante. Y bueno, fíjate que Almafuerte, el nombre, es una reivindicación. Es una alusión, pero vamos a hacer las cosas como son, estamos reivindicando algo. De Pedro Bonifacio Palacios, seudónimo Almafuerte, un poeta y maestro argentino, una figura intelectual, digamos, de la época. Uh-huh. Y eso, por eso, entre el nombre de la banda, entre los temas que tocan y demás, uno ya desde ese primer disco se va haciendo un perfil, ¿no? Si bien como todo primer disco, digamos, técnicamente no es lo mejor, y te vas dando cuenta que a medida que va avanzando la banda, por ejemplo, hay varios cambios de bateristas, ¿no? Pero siempre se mantiene un trío. A medida que van avanzando, van como puliendo su estilo y experimentando con alguna cosa más, con algunos temas más. Pero ya en ese primer disco, desde Mundo Guanaco, uno puede hacerse un perfil de la banda. Claro. La banda, por otra parte, ya tiene varios años, como dijimos, desde el 95. Y han pasado por un montón de cosas, digamos, que la han afectado negativamente. Por ejemplo, una cosa que Iorio comenta, que es el problema de la difusión de la banda, ¿no? Bruno, te invito a que pongamos un audio para escuchar en palabras del propio Iorio qué es lo que piensa él de la difusión de Almafuerte. No tener la misma difusión que ellos, que grupos como los Charros o que los que están en los sellos multinacionales, es una manera de mostrarle al al pueblo, que los sellos grabadores no responden a los intereses de la nación. Y quieren que seamos todos cabezas huecas. Ese es el objetivo. Creo que eso es el vacío y eso es la entrega que tienen las personas. Pero bueno, como decía Iorio entonces, el tema de la difusión es el siguiente. Por un lado tenés los sellos discográficos, que como no responden a los intereses de la gente en general, ¿no? Del país. Sí, sí, ni a razones de peso. Responden a razones monetarias, claro, que es lo que la gente va a comprar, lo que la gente consume mayoritariamente. Y por otro lado, digamos, temas estatales. Que eso lo comenta en otra entrevista, que es que bueno, lo comenta a razón del gobierno de ahora, el gobierno actual de los Kirchner, ¿no? Primero de Néstor y ahora de Cristina, ¿no? Que dice que... De Cris. Que en realidad como que sumaron al carro del kirchnerismo a muchas bandas, dándole aperturas en el Estado, dándole subvenciones y demás. Y como que hay una elección a dedo ahí donde en realidad se elige justamente lo popular. Sí, de hecho recuerdo que... ¿cómo se llamaba el ministro este de ¿cómo se llamaba? Vudú. Vudú. Me acuerdo que Vudú apareció en la tele en Argentina tocando con La Mancha de Rolando, por ejemplo. Claro. Amigos del Loco. Y sí, hay como una especie de apertura, pero apertura como siempre a lo que... conviene, ¿no? A lo que conviene, a lo que se vende, a lo que no es tan... peligroso. Claro, entonces Iorio, ¿qué es lo que comenta? Comenta que en realidad la banda durante toda su carrera se vio complicada porque por un lado porque era un problema gigantesco conseguir que los sellos editaran. Muchas veces una cosa que el que quiere escuchar más fuerte se va a encontrar es que es difícil conseguir los discos y por otro lado que Iorio muchas veces lo que hacía era editar digamos conjuntamente con otras bandas. O él como solista para sacar los temas de Almafuerte, ¿no? Para difundirlos. Claro. Y eso está, digamos, para el que busca una discografía limpita, digamos, ¿no? Claro. Es medio difícil encontrarla. Y bueno, y por otro lado el tema es estatal, ¿no? Que es muy difícil, como decías vos, ¿no? El tema de que los argentinos se miren a sí mismos y revaloricen con una banda como Almafuerte. Tanto los argentinos como los uruguayos, ¿no? Eso, Sí, nosotros en tu caso. Vamos y hablamos de los indios de Bolivia y acá no... nada. Y no. Pero digo, también hay otro tema que es importante en cuestión del Almafuerte y en general en Argentina también, acá pasa, pero Argentina al ser más grande impresiona un poco y al ser otro país también impresiona un poco, que es que los tipos se concentran mucho en el interior, que es enorme en Argentina. Tal cual. Y es algo que es bien, vos vas a un noticiero y vos tenés Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Punta del Este. Y parece que el resto de Argentina no existiese. Yeah. Entonces, es como que medio complicado para una banda que no se concentra en Buenos Aires y que no hace, digamos, su vida musical ahí, generar cierto movimiento. Si los tipos están constantemente viajando y recorriendo el país y tocando por todos lados, porque uh-huh. Es así, es una banda que toca en todos lados. Sí. Como que quedan un poco, caen por fuera del radar de lo que son los medios argentinos, por lo menos. Totalmente. Tenemos una entrevista por acá que le hicieron a Iorio justamente en una provincia, donde él comenta, por un lado, cómo es la dinámica esa de tener que estar viajando constantemente, tocando para ganarse el pan, digamos. Y por otro lado, comenta algunas cosas sobre Uruguay que pueden estar interesantes. Bruno, llévanos allá. Estamos acá con Ricardo Iorio, afuera desde la radio. Ricardo, acá en Capital, ¿no? Porque te viniste del sur de la provincia de Buenos Aires, donde sos vos. Sí. ¿Venís seguido o venís solo cuando es netamente por laburo acá? Netamente por laburo, entonces vengo muy seguido. Eso, es bueno eso. Netamente por laburo, por eso vengo muy seguido, porque Almafuerte, esta agrupación se gana la plata cantando en vivo. Como aquel burlesque, como salsa criolla de Enrique Pinti, así hacemos nosotros nuestro concierto. Y tocando en vivo, por lo menos en este último tiempo, mal no le está yendo, porque donde van revientan. Siempre nos va a ir mal, porque no es un teatro de títeres que uno hace con un pedazo de cartón. Siempre nos va a ir mal, porque se necesita el sonido, se necesita que la gente le penetre el sonido, como hizo Sting, Giles, cuando vino acá y se comieron esa pija. Necesitamos eso. Bueno, Esto, eso no sale barato, por eso nosotros no podemos hacer como la cumbia villera, 4 shows en un día. Eso atentaría a que nuestro apellido, el que defendemos y el que nos hicimos, diga que somos unas personas sucias, asquerosas. Como 4 conciertos. No, el nuestro necesita de tener un buen sonido de guitarra. Somos 3 personas nada más. Esto no es la Vela Puerca, que son 40 uruguayos. Nosotros somos 3 personas solas. Y entiéndase que somos hijos de personas que no fueron músicos, ni del Colón, ni que tocaron música, ni leyeron. 3. Entonces, lo hacemos de amor. Esto es el amor. ¿Y esa crees que es la clave también para llegar a la persona, a la gente, al público? Eso no, nunca nos interesó. Nosotros estamos tocando hoy ante 5.000 personas. Y ponete, loco, a ver si venía a sacar fotito. Ponete ahí y decirle al loco que tiene que aguantar. Allá con Monti, loco, el soldado chamamé. Se acerca gente para saludar a Ricardo. Están presentando el nuevo DVD. Escuchaba recién con Juan que estás en esa, ¿no? Como que te gusta, ¿no? No te gusta. Sí, me gusta. Tenías dudas. No, todo bien. Yo lo que quiero es que quede como un documento para los muchachitos que van a vernos. Bueno, solo va un muchachito. Los muchachitos que van a vernos pueden ver que hay personas de la edad de su papá que tienen a sus muchachitos que son más chiquitos que ellos. Esto viene de hace 25, 30 años, loco. Y no nos auspició nunca nadie. 14 de Almafuerte más todo lo anterior. Nunca nos auspició ni nos sponsorió nadie, ¿eh? Ahora he visto morir miles de grupos y miles de discos y de canciones de lo que le llaman el rock nacional. Y le ponían ficha a todo. A nosotros nunca nadie nos pone ficha. Bueno, pero sin embargo, vos decís que... Sin embargo, es que tenemos tanto escudo que creen que somos bichos. Es así. Está bien, pero todo lo que decís vos, yo insisto con lo mismo, pero la gente responde, van a obras y lo explotan, ahora van a hacer... Sí, la gente no es la que nos tiene que sponsorear. El que nos tiene que sponsorear es el Kirchner, la Germu, el hijo, nos tiene que sponsorear a nosotros. ¿Entendés, loco? Como sponsorean a miles de giles que están en todos lados y que apenas se abre la ventanilla de ir a garpar por el gobierno, le garpan a ellos. Lo nuestro es el folclore. Vos decís por el ser nacional. O sea, no, lo digo porque, por esto, váyanse todos a la concha de su madre. Termino. Se enojó. Qué grande, ¿no? Se enojó. Es que es así, los periodistas nunca saben por dónde entrar al tipo. Es muy difícil. Yo quiero agregar, hablamos del paralelismo con Lemmy, ¿no? Yo creo que es peor. Es más difícil, es el tipo más difícil de tratar. Él se mete en cuestiones políticas, no tiene problema con otros músicos. Además, al final se requemó, no le importó nada. Pero bueno. Es un tipo complicado de entrevistar, porque todas las entrevistas que yo he escuchado del tipo, vos te das cuenta que el periodista siempre se acerca con cierto miedo de no saber qué responder y sobre todo no saber qué le van a contestar. Y sí, porque es un temor justificado. Aparte está grande. Está cuadrado. No, pero en realidad lo que él comenta, que más o menos lo que comentamos acá, es, digamos toda una serie de obstáculos que hay, ¿no? Para que la banda pueda hacer lo que quiere hacer, ¿no? Que es un metal autóctono argentino, ¿no? Hasta un metal folclórico, podría decirse. Y bueno, que la gente le preste atención a ese fenómeno. Que en realidad, como él comentaba, el objetivo no es que la gente le preste atención, ¿no? Pero para que se haga la música, tiene que haber eso. Para que se hagan los toques, tiene que haber eso. Y es interesante ver cómo hay un apoyo, digamos, del Estado y desde el mercado a todo lo demás, a todo lo que pasa alrededor, a todo el mainstream, digamos, ¿no? Sí, claro, más bien. O sea, es siempre ha sido así también, ¿no? Eso me parece que es medio difícil de no sé si me dice cambiarlo. Yo qué sé, ¿viste? Es complicadito. Almafuerte tiene varios discos, tiene una buena cantidad de discos. No creo que valga la pena hacer un recuento, digamos, de todos los discos, así en general, de bueno, vinieron en tal año, son así, así. Creo que en realidad es interesante ver más bien cómo los tipos se armaron cierto nicho. Por ejemplo, en el 99. Se estrena la película El Visitante. Una película que trata, digamos, sobre la guerra de las Malvinas y específicamente sobre un personaje que es un excombatiente. Y le piden a Ricardo Iorio que haga un tema para la banda sonora, por ejemplo, ¿no? Mm. Y eso te deja ver que ya hay un nicho de gente que, digamos, asocia al Mafuerte y a Ricardo Iorio con determinadas temáticas, ¿no? Autóctonas argentinas. Y bueno, con determinado estilo musical, que era metal, ¿no? Era necesario para la banda sonora una canción, claro, por así. Y eso te demuestra que bueno, que existe cierto nicho donde el Mafuerte es una banda muy conocida, muy respetada y muy vista. Que yo creo que eso es un tema, es muy respetada. Sí, sí, sí. Que eso es algo que a veces no es fácil de conseguir. Y si bien han llenado el estadio, digamos, de obras sanitarias. Si bien lo han llenado, tienen eso, ¿no? El tema de la difusión me parece a mí que es complicado. Es complicadito, sí. Pero bueno, justamente hablando del visitante, comentanos, Bruno, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? El visitante. El visitante, la canción de la banda sonora de la película. Pero parece que lo tuviesen armado de todo, che. Parece que lo tuviéramos armado de todo. Y bueno, y atente a la letra, que es muy interesante. Yo sé bien que no podés, como la sociedad olvida, te fuiste obligado a marchar en su defensa. Recordando el mal momento, atrincherado en tu habitación, soledad, humo y penumbras, despertares de ultratumba, apocalipsis del sustento interior. Sin encontrarle alivio al tormento desesperante por vida aflicción del visitante y su castigo fui elegido para cantarte por quienes quieren olvido restarte grave pesado. Más lo inconsciente sobre lo mando es combatiente. Pesado, más muy consciente, yo te lo mando, es combatiente. Apocalipsis del sustento interior. Sin encontrarle alivio al tormento desesperante o vida aflicción del visitante y su castigo fui elegido para cantarte por quienes quieren olvido restar grave pesado más lo inconsciente. No te lo mando, es combatiente, ¿eh? Grave pesada, más muy consciente. No te lo mando, es combatiente. We'll be right back. para vos. Decir, joda quien joda, es lo que tengo dentro de mí o de mi pecho. Esta canción que vamos a tocar se llama Los Delirios del De Facto. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Espacio de noticias en Ruido Blanco. En la R la B, sí. Los Strokes trabajan en su quinto disco. El rumor empezó poco después de que el grupo terminara de grabar su último disco. Que es el momento correcto para empezar un rumor sobre el próximo disco, ¿no? Porque si es antes, es complicado. Los Strokes van a hacer un disco y después otro. Y después otro. Sospechamos. Sospechamos. Pero lo que empezó como un simple comentario al pasar, terminó transformándose en una ilusión en que varias ocasiones tuvo que ser negada por sus protagonistas, ¿no? Esto nunca va a pasar. Pero llegó bastante lejos para hacer un rumor al pasar, porque me imagino eso, alguien caminando por un pasillo y dice, oh, no disco. Y uno de los que para y dice, no. No, eso es mentira. Mentira. Así funcionan los medios, ¿no? Ahora, a casi un año del lanzamiento de Engels, los Strokes confirmaron que están trabajando en un nuevo álbum de estudio. ¿Por qué lo negaron? Porque querían negarlo. No cuestiones en el centro. La noticia fue dada por el legendario Albert Hammond, padre del guitarrista de la banda, quien en una entrevista a la revista NME aseguró que su hijo le había contado detalles de la grabación. Están haciendo cosas increíbles. Están haciéndolo junto a un amigo de ellos que es ingeniero. Capaz que no fue la mejor elección de palabras, papá. Este es el padre que estaba hablando. Es el padre, sí, sí. Salió a cuidar al niño. Además, Hammond comentó que el nuevo trabajo de los Strokes tendrá un sonido muy parecido al de Engels. No están yendo en una dirección muy diferente a la del último disco. Obvio, las canciones van a ser diferentes. Sí, pero no. Yo creo que los Strokes son los Stroker. Y van a ser siempre los Strokes. Concluyó el papá de guitarrista. Radiohead, noticias de Radiohead. Nuestra banda favorita. Nuestra banda favorita, no. No, una banda muy querida por la R y la B, pero no sé si es la favorita. Si ustedes escuchan Coldplay. consigan un alma y empiecen a escuchar Radiohead. Radiohead, siempre preocupado por el medio ambiente y esas cuestiones buenas. Ayer, 3 de julio, confirmó que va a trabajar con Greenpeace y el actor Jude Law en una campaña en defensa del Ártico. Todas son cosas netamente buenas, ¿no? Sí, sí, sí. Jude Law es bueno, Greenpeace es bueno. O sea, Jude Law es bueno, eso es cierto. Jude Law puede hacer cualquier cagada que el tipo siempre va a ser bueno. Sí. Bueno, Radiohead se junta con Jude Law y con Greenpeace. Para hacer... ¿Y cuál es el hijo de todo esto? El hijo de todo esto es un video en que un oso polar sin hogar vaga por una gran ciudad. Está. Esa es la idea. La campaña Save the Arctic quiere denunciar la destrucción del Ártico a manos de las grandes compañías petrolíferas que, según la ONG Greenpeace, encuentran las grandes placas de hielo como un obstáculo para llegar a las bolsas de petróleo. Entonces las destruyen. Las destruyen y los osos polares se ven obligados a vagar por ciudades. ¿El oso polar es el de Coca-Cola? ¿Es el mismo? ¿Ese tan tierno? Igual eso estaría bueno, ¿no? Mostrar que le pasó algo nefasto al oso de Coca-Cola y ya no le está pasando tan bien. O peor, un oso explotador que toma Coca-Cola y ve cómo destruye el Ártico, ¿no? Y le chupa un huevo. El oso traidor. Radiohead aportó al video de la canción Everything It's... De vuelta. Everything in its right place. Todo en su justo lugar. Exactamente, del Key Day. Y Tom York salió a explicar por qué iba a apoyar esta campaña de Greenpeace. Y dijo esto. Tenemos que detener a los gigantes del petróleo del Ártico. Sí. Un derrame de petróleo del Ártico podría devastar esta bellísima región. Mientras que si quemamos este petróleo, solo conseguiremos alimentar la mayor problema al que nos enfrentamos, el cambio climático. No lo dijo con ese tono de voz porque también viste que habla todo con mucha tranquilidad, pero... Pero lo dijo. Pero está. Además de del tema de Radiohead, se escucha la voz de Jude Law al final. Opa. Diciendo cosas como... También Paul McCartney, por ejemplo, se sumó a la causa esta de Save the Arctic. Otro bueno. Otro tipo bueno, ¿cierto? Pero bueno, parece que cuando lleguen a 1,000,000 de firmas... Lo van a destruir, el Ártico. Sí. Para generar atomes. Tom Jones fue contratado por las petrolíferas para hacer una campaña trucha. Van a hacer van a organizar una intervención para detener a las petroleras del Polo Norte. Estaría faltando eso, al ¿no? estilo Greenpeace va a ser, ¿no? O sea, se van a ir a cagar de frío allá al Ártico en una igual, caneta. Igual lo que yo no entiendo es si es tan urgente, ¿por qué esperan tener 1,000,000 de firmas para hacerlo? A mí me gustaría que se hiciera lo inverso, que una compañía petrolífera logre contratar gente buena, tipo Paul McCartney y Tom York, para hacer canciones en pro de destruir la revista de la perdierta, claro, que la perdierta. Bueno, lo que escuchamos medio bizarro, ¿no? Sí, es el nuevo trabajo de John Frusciante. Escuchemos un poquito, ahora hablamos de qué se trata. Para este muchacho se está drogando de vuelta, que hace música de Family Game. Se juntó con The Glitch. Oh, esta es música de Family Game, loco. Bueno, lo nuevo de John Frusciante. La partida de Frusciante de los Red Hot Chili Peppers nos dejó a todos con el corazón un poco roto, ¿no? Especialmente a vos, Joaquín. A mí me dejó mal, y ahí se lo está ayudando. No sé por qué yo me imagino una escena linchada, tipo una habitación roja, ¿viste? Esto es demasiado amigable, todo es en 8 bits cuando escucho esto, todo está hecho por píxeles. ¿Cómo se llama este tema? Este tema, es LP, son 15 minutos. Escuchá. Bueno, son 15 minutos, ¿eh? No. ¿Cuánto dura, Bruno? Son 15 minutos, ¿no? ¿Qué es un mashup esto? No, para, ese comienzo no, a mí no me echaste. Es un mashup eso. ¿Cómo no se te escucha? No, nada, estaba comparando, nada más. Estabas comparando. No, pero ¿cuánto dura esto? ¿Esto que estamos escuchando ahora? Demasiado. 15 minutos, ¿no? Demasiado, lo pasa, tenemos el disco entero. 15 minutos. 15 minutos, está. Dura demasiado. Bueno, como dijimos, a todos nos dejó el corazón un poco roto la idea de John Frusciante. Muchos tardaron un buen tiempo en comprender que no volvían a escuchar sus delirantes solos e infinitos guagua. Ahora vamos a escuchar solamente sus delirantes. Sí, ahora solo delirantes. Punto. Pero ahora, ya un poco recuperados y mirando al futuro, nos desayunamos con la noticia del lanzamiento del nuevo disco de guitarrista. Si bien hace un tiempo sabemos que Frusciante estaba trabajando en un nuevo álbum solista junto a David Lynch, la presentación de el álbum, el EP este se llama Le Tour Lefre. Lo deletreo. Lef y una R al final. Ya Lefre. El tipo ya varias veces pasó por varias desintoxicaciones. Sí, sí. Se viene otra, pronto, ya la veo. Bueno, nos llegó de sorpresa la presentación de este EP. Ya que no es el trabajo que el guitarrista pensaba lanzar a fin de año, capaz que se nota, ¿no? ¿Por qué se lo lanzaron? Se trata de un EP, como dijimos, de 15 minutos que saldrá a la venta el próximo 17. Y que Ruido Blanco, vamos a ir escuchando, del espacio Noticias nos vamos escuchando esto. Sí, de a poquito. La música favorita de Ricardo Diorio. Nunca creí que iba a decir esto, pero qué bueno. Qué bueno que estás hablando de The Lich. Me alegro que hayamos vuelto a la normalidad. Nunca pensé que iba a volver a la normalidad y iba a estar asociado con David Lynch, pero. Es bueno. Son como, sí, como, sí, son, es demasiado el disco ese que. Bueno, habrá que escucharlo, yo no sé si a alguien le da. Vamos a cubrirlo. Yo lo escucho y lo cubro, te digo más. Bueno, está grabado esto, ¿eh? Ya quedó grabado. Lo escucho y lo cubro. Vía de comunicación de Ruido Blanco. Si ustedes, damas y caballeros, niños y niñas, quieren comunicarse con compañeras la R, con y compañeras, compañeras y oyentes y oyentas, oyentas, argentinos y argentinas. Ya volvimos al no sé, ritmo argentino. Tenemos varias vías de comunicación. Una de ellas, tal vez la más elemental, ¿no? Sea nuestro Facebook. Ruido Blanco, búsquennos. No somos la mujer en sostén. Somos el lobo herbeño, ¿no? Van a ver una R y una B, súmense. Por otra parte, tenemos un Twitter. Oh, ¿cuándo vamos a dejar de decir eso de la mujer, loco? Vamos arriba. Le decimos cada vez que estamos dando la de comunicación. Vamos arriba. Pero es importante. Voy al baño por eso. A mí me puede pasar. O sea, es terrible cuando te pasa eso que te confundís algo con una mujer tetona. Es un dato de color. Me parece que le de Javier. O sea. Déjalo, se fue igual. Se fue. ¿Qué Gil, no? ¿Qué Gil, Javier? Pa, mismo, qué Gil. Es un tipo. No escucha a Iorio. Ya no escucha. Sí, bobito. Pero bueno, Twitter, @ruido. Encuéntranos ahí, sigan a Ruido Blanco y Ruido Blanco los no solo los retuiteará, sino que los tuiteará y los zungunfushun fafun, diría Ruido, diría Iorio, que no odia el Twitter. Después. Twitter Bainer Bainer. Exactamente, ruidoblanco.contacto@gmail.com. Para todas sus dudas, tal vez con un índole más formal, ¿no? Si nos mandan un correo a Gmail, yo asumo que. Tiene que ver con fecha, firma. Sí, se ve que se viene algo formal. Y después. Estamos esperando su llamada. ¿A qué número, Joaquín? Al 262-34453. ¿Lo repetimos? 262-34453. Llamen a Ruido. A Ruido le interesa su opinión. Y si ustedes llaman, Ruido los va a sacar al aire. Esa es una promesa. No va a quedar llamada que no salga al aire. Incluso las amenazas de muerte. Pero bueno, concluida la vía de comunicación, muchachos. Vamos al corte y venimos con la banda sonora del día. El caballero oscuro. El caballero oscuro. A Batman. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Hola. Ahora sí. Qué cambiazo. Sí, zarpado, harto cambiazo. Harto cambiazo. Además, yo nunca lo había escuchado. ¿Viste qué diferente que es escuchar? Hay tres modalidades de escuchada. Sí. Está la modalidad parlante, ¿no? Donde los parlantes y estaciones externos. Y vos lo escuchás rodeado de las cosas de tu casa y demás. Después está la de audífono truchanga. Sí, que es los que yo tengo en mi MP3. Exactamente. Por ejemplo. Y finalmente estos, ¿no? Los audífonos de acá de cabina. Escuché un montón de cosas de este tema que no los he escuchado en el momento. Ni, en la película, andé a imaginártelo porque están todos los sonidos de la película, ¿no? Pero escucharlo en parlantes. Tipo, por ejemplo, como muchos sonidos que parecen como mío, como industriales, o que no distinguís qué son, qué los hace, son cosas como, por ejemplo, violonchelos y cosas así. Sí, sí, sí, hay mucha cosa en esta mucho, banda. Mucho sonido. Raspado, por ejemplo. Mucho raspado, mucho sufrimiento, posta. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, este primer tema que escuchamos no es nada como los otros temas que escuchamos de cuestiones de batmánicas. ¿No? Cuestiones batmánicas, no, nada que ver, sí. Batmanología 1.0. Tenemos tres partes en películas, como decíamos, la primera, que son las dos de Tim Burton, la segunda parte, que son las dos siguientes, que involucraron, que una la cubrimos, que es Batman Forever, sí. Y después Batman y Robin. Ambas del director Joel Schumacher. Podríamos decir que son películas de director, las de Batman, hasta te podría decir, sí, ¿no? Porque sí, tienen como una firma muy, muy específica de quién es el que las agarró. Las segundas siguientes, Joel Schumacher. Y luego viene esta otra etapa, con el señor Christopher Nolan, que conocido por ejemplo, Memento. Conocido por, si vieron, Inception. Inception también, sí. The Prestige, el gran truco. The Prestige, el gran truco, exactamente. Y eso es una película, Javi. Prestige. La de los magos. Yo sé lo que envenena. La vi. ¿Peliculón? Sí. De todas las que nombraron, Memento es la que me gustó más, por lejos, ¿no? Sí. También me parece a mí, ¿no? Que Memento tiene parte de la primera magia del estilo del director, ¿no? Porque, por ejemplo, es un director que usa mucho el tema de los flashbacks. Digamos, la narrativa no convencional, no sigue toda una línea. Y eso se ve incluso en la primera película de Batman, por ejemplo. Que es un tira y aflojo, no estoy en este momento de tiempo. Pues, exactamente. Y en Memento es la primera película que hace un gran uso de eso. Entonces, la primera vez que vos ves el truco de magia, la firma del director... Claro, lo que pasa es que, a diferencia del flashback, que es una inserción, digamos, en la línea cronológica normal... Lo que hace Memento es, en vez de seguir, o sea, de hacer un flashback, lo que hace es ir para atrás, que es diferente, ¿no? O sea, altera el orden cronológico de la narración total. O sea, arranca con el final y termina con el principio. Exactamente, tal cual. Y bueno, así que entonces habría esta tercera etapa, que sería de este director, Christopher Nolan. Y también hay un cambio de banda sonora, ¿no? Ya viejos nombres conocidos asociados a Batman, como Danny Elfman, por ejemplo, desaparecieron completamente. Sí, siendo una nueva etapa, en todo sentido, el mundo cambia, ya pasa de ser, hablamos en un principio de las primeras dos películas, como una cosa esa... Cosa media bartonesca, bartoniana. Al estilo gabinete del doctor Caligari, ¿no? Sets recontraarmados. Una cosa circense, mucho set con cosas exageradas. Después pasamos a esa especie de... Es una ciudad gótica. Gótica. Justamente. Pasamos a una segunda etapa con Joel Schumacher, donde... Más glam, más luces de neón. Ahí va, más se orienta más... Más estatuas exageradas, por ejemplo, estatuas gigantescas de seres humanos, ese tipo de cosas. Claro, se acerca más a lo que era la etapa de la serie de Batman. Sí. Que es una cosa con mucho más humor, con un tono más en joda en general. Un poco ridículo, en un momento llega en Batman y Robin, en un momento saca la batitarjeta, o sea, ahí cuando se va el hueso, ¿no? Sí. Y en esta parte lo que hace Nolan es arrancar con la primera película, Batman Begins, adueñándose el mundo de Batman, llevándolo a un mundo mucho más real, a una ciudad mucho más real, a personajes más reales, a situaciones mucho más reales. Y arranca de manera muy particular, porque arranca con dos villanos que no son muy conocidos, no son muy clásicos, que son Ra's al Ghul y el Espantapájaros, que si bien son conocidos dentro del mundo del cómic, la mayoría de la gente no son referentes. También tenían el beneficio de no haber estado en otras películas. No ha repetido. También es uno de esos reboots, como le dicen, ¿no? Claro. No es un continuar con la historia de Batman. Claro, es un arrancar de cero, vuelta. De todo, desde el principio, se cuenta la historia. Exactamente. Y En el 2008 sale esta película que es El Caballero Oscuro, Dark Knight, que cuenta la historia de... Bueno, Batman ya se estableció, Bruce Wayne ya llegó a la ciudad gótica, sabemos quién es el personaje. Claro, si la primera era una historia de creación del personaje para establecer quién es y dónde está, ahora ya, bueno, está. Es una historia en sí mismo. Claro, es una historia en sí mismo, es el viaje. Acá es cuando aparece dos personajes, sí, muy conocidos, que son Dos Caras y el Guasón. Ya habían estado en otras películas también. Y la banda de sonido también cambia mucho. Está a cargo de Hans Zimmer. Hans Zimmer es un compositor bastante particular. Es un tipo que ha trabajado con música fuera de las bandas de sonido. Y es un tipo que ha hecho bandas de sonido muy conocidas. Por ejemplo, es el que hizo la música de Gladiador, por ejemplo. Que ganó un premio, de hecho, por Gladiador. Hizo, por ejemplo, la música de La Roca. Compárala. La Roca, la de Scarlett Johansson. No. Esa es la isla. Ah, esa es la isla. La Roca es con Nicolas Cage. Y John Connery y Nicolas Cage. No es este. Y además está Nicolas Cara. Cage. No es contra cara. La tuviste que haber visto. Es una que es con. Bueno, no importa. ¿Para qué? Para otro día. Pero es un peliculón. No importa, está Nicolas Cage. Ya está. Sí. No se diga más. También la delgada línea roja. Thelma y Luis, Rayman. El Rey León. Sí, el tipo tiene, digamos. Los Piratas del Caribe. El tipo es un tipo que. Tiene Calle Reyes, es un peso pesado. Ya el tema de los Piratas del Caribe te deja ver que es alguien, por ejemplo. A quien los estudios, por ejemplo, le tienen confianza para bandas sonoras, que saben que no va a decepcionar. Y es un tipo, además, que es capaz de hacer música muy. Muy variada, pero además muy icónica, porque uno escucha la canción de los Piratas del Caribe y ya sabe. Sí. Escucha la música y ya sabe qué película es. Son los Piratas del Caribe. Tal cual. Bueno, también es digamos, uno de los favoritos de Christopher Nolan, que más totalmente. O menos. Totalmente. La gente dice que para estas películas de Batman, el tipo como que ya tiene armado un grupo de gente para filmar las películas en general. Sí, repite. En las tres repiten el mismo casting. Sí, por ejemplo, también Michael Caine aparece en varias películas Michael de Caine aparece en varias películas de él, es cierto. Y el tema es que, bueno, Hans Zimmer es un tipo que también, como en las películas de Nolan aparece. Sí. Y bueno, esto, como decíamos, es para aguantar la última película que se estrenó en el 27, que para mí es la que va a definir si Nolan efectivamente es un genio de mente o es un tipo muy bueno. O un tipo muy bueno, sí. Claro, es un tipo muy bueno o un genio de mente. Depende de lo que pase el 27, el 20, se estrena a nivel mundial, el 27 acá en Uruguay. Y bueno, vamos a hablar un poco de Hans Zimmer, que es nacido en Frankfurt, Alemania. Opa. Arrancó con estudios de música de piano, música clásica, y después empezó a meter en la banda sonora con Rain Man. El tipo gana un Oscar. Sí creo que gana un Oscar, si no me equivoco. No gana un Oscar, es nominado. Gana el primero, el Oscar lo gana por El Rey León en el 94. Pero luego ya con Rayman pasa a estar nominado, pasa a ser un tipo en que se le llama mucho la atención. Uh-huh. El tipo, como decís, hace cosas muy variadas. Y en este caso, por ejemplo, él recurre a técnicas bastante particulares. Por ejemplo, arrancamos escuchando el tema Why So Serious, que es una línea del Joker, del Guasón, que es una pieza que aparece en varias partes de la película, que acá se une en una entera al principio, y es un poco el tipo, cuando habla de este tema, dice que se basó en la música de Kraftwerk, que es una banda, una de las primeras bandas en la música electrónica, sí, banda alemana, obviamente. Y tiene cosas, los motivos que hacen referencia a Guasón, todos tienen música electrónica de fondo, además de la orquesta. Y en este caso, loco, como decías, de un raspado, el tipo de hecho usó cuchillas para raspar los contrabajos, las cuerdas de los contrabajos para hacer el sonido de ese tema. El tipo en ese tema usan contrabajos, usan violines, usan guitarras, y siempre hay una base electrónica, que es una cosa que ahora como que se ha empezado a hacer muy popular. El otro día escuchaba la banda de sonido de los Vengadores, y también tiene esa música, esa mezcla de música clásica con música electrónica de fondo. Sí, ¿qué te iba a decir? A mí una cosa que me llamó la atención de la banda sonido, analizándola en relación a las otras reseñas que hemos hecho, ¿no? De películas de Batman y de banda sonido. Danny Elfman, por ejemplo, en las de Tim Burton, lo que hace es armar como motivos de los distintos personajes, ¿no? Sí. Cada vez que estamos frente a personaje X, suena tal música. O tal variación, ¿no? Después en las películas de Schumacher, Elliot Goldenthal, por ejemplo, lo que hace eso, pero le da como variaciones. Nunca vamos a estar escuchando exactamente el mismo motivo, pero sí la misma melodía. Y una cosa que me llamó la atención de Hans Zimmer es que, digamos, por lo menos en esta película, la otra, la verdad, no la conozco demasiado en el tema de banda sonora. Pero en esta, una cosa que pasa es que hay varios motivos de momentos. Por ejemplo, esta música que estamos escuchando ahora, por ejemplo. Suena un poquitito. No, esa especie de chillido, ¿no? Que se arma justamente con los instrumentos. Es algo que se escucha no solo en momentos donde aparece, por ejemplo, el guasón, sino en momentos donde hay una tensión, digamos, como psíquica, como que está pasando algo, hay un conflicto. Cuando, por ejemplo, te enterás que digamos, algo está pasando en relación al guasón, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando un personaje... ¿Hola? Sí. Como, por ejemplo, cuando un personaje está frente a una decisión, digamos, que fue llevada a cargo de este personaje, ¿no? De Guasón. Claro. Y suena eso, justamente, ¿no? No, sí, en realidad, claro, el tipo trabaja... No trabaja tanto con... No trabaja con motivos claros, al menos, en esta banda de sonido. El tipo tiene algunos sonidos que hacen referencia a momentos, como vos decís. Y también recurre a esto que es un poco el trabajo de Nolan, que es de ir y volver. Como decíamos, White Society es una pieza de 9 minutos... 15 segundos, que en realidad está repartido a lo largo de toda la película. Claro. En diferentes momentos. También, por ejemplo, con todos, ¿no? Digo, el tema, lo que estamos escuchando de fondo es A Dark Knight, que también tiene un poco de todo. Son como grandes piezas orquestales que son cortadas y acomodadas en diferentes momentos de la película y va para atrás y para adelante. No es que se escuche una música y diga, ahí entra Batman. Claro. En ese sentido es muy particular, no es. No me pasa como en otras bandas de sonido que yo escucho lo que está sonando y automáticamente tengo como referencia a la imagen. Claro. Acá no me pasa esto. Me pasa más si tener sensación de momentos, pero no de partes específicas de la película. Bueno, una cosa que no tiene, por ejemplo, es que no tiene, digamos, el tema de Batman. Por ejemplo, que no. Eso fue algo que los otros dos compositores hicieron. Crearon un tema específico para Batman. Y esta no tiene ninguna composición que vos digas, pa, esto es. El personaje Batman. Y otra cosa más, en materia de nombres, por ejemplo, las anteriores, la de Danny Elfman, tenían nombre de momentos de la película. Por ejemplo, sí. Fulanito y Menganito están peleando, Menganito sobre las azoteas. Y en las de Elliot Goldenthal tenían mezcla de nombres propios y temas como que hacían a referencia a qué es lo que estás escuchando. Por ejemplo, no sé, Rumba de fulano. Sí. Y en este caso, en la primera película que hizo Hans Zimmer, todos los temas tienen un nombre propio que no hace alusión a nada de la película. Y en la segunda tienen temas que son o bien alusivos a los personajes o alguna línea de la película, por ejemplo, que eso me llamó la atención. Sí, sí, tiene mucha... sí, por ejemplo, el tema número 9 del disco se llama I Am the Batman y hace referencia, en realidad... Por ejemplo, aparece en varios momentos. Aparece en un momento en que Alfred, hablando con Bruce Wayne, le cuenta una historia de cómo él estaba en África buscando un tipo que no sé qué historia, no sé cuánto. Y aparece cuando Harvey Dent, uno de los personajes que luego va a ser dos caras, miente al público. Que dice que él es Batman. Dice que él es Batman. I am the Batman. I am the Batman, dice. Y así se llama el tema. Y ahí aparecen esos dos momentos, por ejemplo. Nada más. Bueno, Why So Serious es una línea de Joker, sí, que se ha sido conocidísima. Por ejemplo, el tema que nos vamos a ir se llama Aggressive Expansion. Aparece en varias oportunidades, pero hace referencia a una cosa que dice Sir Guasón. El loco en eso también como que se ha salido un poco de la línea, incluso que... Sí, que venían trabajando los demás. Está claro que sí. Evidentemente Nolan se trajo una renovación total. Sí. Tiene... Este disco tiene dos ediciones, una común y una de lujo con un disco doble, que tiene más partes. Ganó un Grammy en el 2009, el 2008 de la película, en el 2009 ganó un Grammy por banda de sonido. Y bueno, y va a repetir ahora con... con la trasera, sí. Con la trasera, de The Dark Knight Rises. Y vamos a ver qué pasa. Es interesante, por lo menos, el plano musical, cómo la aparición de un nuevo director en una saga que dice, bueno, yo voy a imponer mi estilo, hace que la música pueda o ser continuista, como en el caso de los dos anteriores, que uno sigue el trabajo que venía haciendo el otro, o como en el caso de Hans Zimmer, que dice, bueno, así como el director va a hacer, digamos, lo suyo, yo voy a hacer lo mío, y cambió totalmente cómo se escucha, ¿no?, el personaje. Sí, totalmente. Bueno, una cosa curiosa, dato de color, Hans Zimmer también compuso la canción del cerdo araña de la película de los Simpsons. La de cerdo araña, sí. Bueno, esa también la hizo Hans Zimmer. En el siguiente película, Dark Knight Rises, ya salió la banda de sonidos, o sea, no salió efectivamente, pero se sabe ya cuál es el... cómo va a ser armado, va a ser hecha por Hans Zimmer. En su totalidad, en la de Dark Knight, la que estamos escuchando hoy, hay un par de canciones que hizo otra persona, no me acuerdo el nombre del autor, que hizo el tema de Harvey Dent y algún otro más, creo que fueron dos nada más. Que tienen ya un tono mucho más claro, porque hace referencia a personajes y momentos mucho más amigables, claro. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora, porque como decíamos, Nolan arrancó con estos dos villanos y una historia que no había sido contada antes. Pasó a estos dos personajes muy icónicos. De hecho, Heath Ledger haciendo del Guasón se llevó todos los premios que podía tener. Sí. Que eso también, yo en realidad pensé que los premios se los daban porque se había muerto, pero después fui a ver la película y no, efectivamente el tipo se merecía todos los premios que le pudiesen dar. Y acá trae a Bane, que Bane es el único personaje que, o sea, dentro de los cómics de Batman no pasan, que yo decía, por eso este tipo trajo mucho la realidad. En los cómics de Batman hay dos momentos muy, muy impactantes. Uno es cuando matan a Robin y otro es cuando Bane le rompe la espalda a Batman. No es muy común que se den este tipo de cosas dentro de, digamos, el Batman clásico de los cómics ni el de las películas. La gente no muere. Acá Nolan rompió con esa regla y la gente muere. Muere el interés romántico de Batman, muere Harvey Dent, la gente muere. Y trayendo un personaje que tuvo un impacto tan grande dentro del cómic al cine, uno como que no sabe bien qué es lo que puede pasar, ¿no? Que para dónde puede agarrar este tipo. Habrá que verla, 27 estaremos ahí. Y nos vamos a ir con Aggressive Expansion, de la banda de sonido de Dark Knight. La expansión agresiva de Joaquín. Escucha esto, es como un lavado de dientes. Ruido blanco, el color de los dientes después de una cepillada. Mandrake Wolf. Escuchábamos a Mandrake Wolf y los terapeutas, y así comenzamos la breve etapa del programa dedicada a la lluvia de Ruido Blanco. ¿Está lloviendo ahora? No, ahora no está lloviendo, ¿no? Llueve como llovió todo el día. Bueno, está lloviendo, sí. Igual lo que sea para motivos que, digamos, como utilería para el espacio, digamos. Está lloviendo. Está lloviendo, sí. Podemos inventar incluso inundaciones y evacuaciones. Sí, sí, sí. Alerta amarilla. Y nos podemos alegrar porque la represa de Salto Grande ahora está con agua, ¿no? ¿Verdad? Y ya UTE no nos va a pedir que ahorremos energía y esas cosas. Sí. Bueno, no. El espacio de hoy es de covers, pero a diferencia de quizás de los espacios de covers anterior, Ruido Blanco, donde la gracia es ver cuál es la diferencia entre una canción y otra. Acaso vamos a ver las similitudes. No, en este caso era como para reafirmar, digamos, este tema, que viene a acompañar un poco el día de hoy, ¿no? Este, hoy pensando qué podía hacer para el Ruido Blanco, se me ocurrió, mirando por la ventana, iba viendo Ramón Anador, que es la calle de cerca de acá, ¿no? Gente con paraguas, autos, gente que se moja, la gente ahí va, la gente resignada, porque... Nabos con paraguas. Hay, creo que yo diría que hay hasta dos tipos de gente afectada por la lluvia, yo, ¿no? Justamente, están los que batallan cada gota que los mojen. O sea, el tipo que la lucha. Busca, por ejemplo, el estratégico que calcula el tiempo. Yo estoy acá abajo de este árbol 5 minutos, allá, con ese ruido es buenísimo. Y en 5 minutos para o aminora un poco la lluvia y yo salgo. Y yo me muevo hasta el siguiente punto estratégico que tiene un techito. Lo vas, sacás el mapa. Exactamente. A pesar de que voy con botas, piló, paraguas y un diario tapándome, me voy a mover entre techos. Claro. Y es como una especie de... Es como ir tomando bases, ¿no? Claro, exactamente. Es como una especie de comando anti-lluvia. Sí. Y después de estar resignado. Camina, no tiene paraguas, no tiene capucha. Cabeza gacha. Va pisando los charcos. Y dice, ya está. Se me ya fue, ¿no? Igual. Ya fue. Era. Sí, son dos. Y hay veces que vos pasás de una estrategia a otra, ¿no? Empezás siendo el estratégico y terminás resignándote a la vista de, después que se te manchó todo el buzo, listo, ya fue. Después de que metí el pie en ese charco, ya no hay vuelta atrás. Claro. Y te acordás que es agua. Claro. Y hoy, como vivo en un edificio, más o menos tengo una perspectiva bastante amplia de Ramón Anador, como unas 8 o 9 cuadras, y se pudo apreciar casi que sociológicamente las conductas de las personas, ¿no? Incluso las que frenan el auto y salen corriendo la distancia que separa el cordón de la casa, salen corriendo lo más rápido posible, ¿no? Los niños arropados como para lluvia, que parecen, ¿viste? Los Simpsons, cuando ¿cómo se llama? Maggie, ¿es? Sí. Cuando la arropan y queda más grande la ropa que la carita. Bueno, entonces se me ocurrió, pensé en algunas canciones que podrían hablar de la lluvia. ¿Qué opciones manejaste, Ador? Además de esta. Había manejado un tema que ya pasamos. De los Doors, pero que se llama Riders on the Storm, pero no hablaba mucho de... O sea, habla de la lluvia, pero habla de unas asesinas. Tangencialmente. Claro, pero se me ocurrió en realidad Mandake Wolf, porque como yo estaba viendo Uruguay, estaba viendo Ramón Anador, ¿no? Dije, bueno, ¿qué persona más atinada que con sus letras abre del costumbrismo uruguayo, ¿no? Y Mandake Wolf es una persona que... Muchas de sus letras. Es el avatar del costumbrismo uruguayo. Claro, es como. Su voz refleja todo el Uruguay. Ellos dos, tomando vino en la mañana en. ¿Cómo es? En. ¿Dónde es que está situada ellos dos? En este balneario tan hermoso. Sé que son los reyes de la cumbia, no me acuerdo mucho más. Donde la gente fuma porro. Balizas. Balizas. Sí, la capital del porro del Uruguay. ¿Cómo se me iba a olvidar Balizas? Bueno, y tiene el Hollywood, el bar. Miriam entra de Hollywood. Ahí enfrente al Tump. Exacto. Que es un resto de la cosa le pasó a él. Lo sé de buena fuente. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, Mandake Wolf siempre fue una persona que en sus letras se caracterizó por reflejar la cotidianidad uruguaya, ¿no? Algo que no necesariamente tiene que pasar con los artistas uruguayos. Hablando de eso y yendo un poco al presente, estaba viendo ahora una gacetilla ahí que habían mandado que se va a presentar este sábado 7 de julio en el Roche Pub de Positos. Medio así para el chetaje. No para vos, Jorge, que sos malo. Sos de Iorio, sos de... Exactamente. Toripampa. Si no toca en decibelios, no voy. No aguanta decibelios, loco. Hablemos un poco de Mandrake Wolf. Para comprender un poco a quien no lo conoce, por dónde viene la mano, ¿no? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Bueno, Mandrake Wolf nace en la década de los 60 y... Se le nota. Y edita... ojo, mirá que... Ahora que... Iba a decir otra cosa, pero ahora que dijimos... La década de los 60 en Uruguay estuvo bastante como convulsionada, ¿no? Fue funesta, fue la agonía de la democracia, ¿no te acordás? Claro, bueno. ¿No te acordás? ¿No te acordás? Pero fue la joda, no fue la... En realidad, me parece a mí que no fue, digamos, la época de hippie. En realidad, la época de los 60 tampoco fue la época, digamos, hippie de Estados Unidos. Me parece que era el mismo contexto. Por un lado, había sí una revolución cultural en otros estudiantes, también relacionada con cosas como el socialismo y demás. Pero por otro lado, una fuerte represión, ¿no? Así como claro. En Estados Unidos hubo una fuerte represión, acá también. La diferencia es que acá hubo una dictadura y allá hubo un gobierno muy de derecha, ¿no? Sí, y en Guerra Fría, ¿no? Y en Guerra Fría. En Guerra Fría también. No, que sus letras no son como muy politizadas, en realidad, ¿no? Sí, es un término un poco mentiroso, pero digo... No refleja el sesentismo de la época. Claro, no refleja mucho. Es más bien como bueno, esa cotidianidad uruguaya. En los 80, o sea, 20 años después de haber nacido, saca su primer trabajo, que es un disco que sacó en conjunto con el Cuarteto de Nos. Es un cassette, en realidad. Se llama El Cuarteto de Nos y Alberto Wolf. Es una mezcla media extraña, ¿no? Yo me acuerdo de cuando escuchaba El Cuarteto y no conocía nada de Alberto Wolf. Pensaba que el disco se llamaba así, que era El Cuarteto de Nos y Alberto Wolf sí. era el nombre del disco. Pero en realidad fue eso, fue que en realidad a un sello se le ocurrió, a Yui se le ocurrió, bueno, eran dos bandas que estaban teniendo a principios de los 80 una moderada, digamos, fama, empezaban a ser escuchadas y bueno, sacó ese disco. Que tiene 12 temas y está compartido. Por un lado El Cuarteto de Nos. Y por el lado de Alberto Wolf, que sería como el debut de ambos, ¿no? En materia musical. Al año siguiente, en el 85, Alberto Wolf funda lo que es la banda con la que está tocando actualmente, que son los Terapeutas. Que es con la banda que sacó esta canción Llueve. Y en el 88 saca su primer disco solo, ¿no? No el disco ese junto con el cuarteto. Que se llama Mestizo en Todos Lados, que de alguna manera anticipa o digamos deja ver el aire ese, el nivel del título de los discos. Claro, no el aire ese, digamos, de musical, de mestizaje, o sea, de mezclar cosas que va a tener su música. Los Terapeutas, como habíamos anunciado en el principio del programa, se caracterizan por mezclar de alguna manera es el rock más viejo, ¿no? Es como la línea de fondo. Pero aparece por ahí el candombe, aparece la murga, aparece el reggae también en Los Terapeutas. Y bueno, es algo que vendrían a explotar, digamos, en todos sus discos. Y Alberto Wolf también es conocido, ahora estaba pensando cuando nombraste Miriam en todo Hollywood. También conocido por sacar algunos hits y que bueno, ahora estamos hablando de covers que otros lo popularizan, ¿no? Amor Profundo. Amor Profundo. Justamente, y hace poco, ahora que estaba leyendo la noticia, ahora cuando empezó el programa, que con esto de los graffiti, que fue hace poco los graffiti, ¿no? Fue hace 3-4 días. Se lanzó el primero de 10 videoclips que celebraron las canciones uruguayas más representativas. En 10 años, ¿no? Y entre ellas Amor Profundo. Se llama 10 años, 10 canciones. Sí. Y entre ellas está Amor Profundo, pero claro. Pero hecha por Jaime Ross. Entonces es como estaba bueno. Igual yo la primera versión que escuché esa canción la canta Mandrake Wolf con Jaime Ross, pero Jaime Ross y la murga y todo, pero Mandrake claro, Wolf. Es de Mandrake Wolf, claro. Yo en realidad, más allá de que sea de Mandrake Wolf, para mí la versión que todo el mundo conoce, la versión que es icónica, es la otra, es la de Jaime Ross. Bueno, pero a mí me pasó, Trotsky Vengarán hizo la del mostrador, se verá detrás. O sea, una vez más. Jaime Ross. ¿Ah, de Jaime Ross? Sí. Ah, yo tenía confusión de que lo había hecho más de Wolf. Bueno, pero. Yo me voy a fijar. Bueno, porque mira que Jaime Ross hay que tener cuidado. ¿No? Hay que tener cuidadito. No, pero por ejemplo, All Along the Watchtower de Bob Dylan. La mayoría de la gente la que conoce es la versión de Jimi Hendrix. Yo qué sé, esas cosas se dan, simplemente. Sí, se dan. Esa canción Amor Profundo estuvo incluida en el disco Contraseña de Jaime Ross. Donde tiene versiones de temas que están bastante buenos. Uno de Dino, por ejemplo, Tablas de Dino. Recuerdo ahora sí de memoria una de Leo Maslía también, Viromes y Servilletas. Incluso uno, habiendo escuchado la versión de Jaime Ross primero, cuando uno escucha la de André Wolf, dice, esto en realidad no. Es como extraño, ¿no? No me gusta, porque no es profundo, no es la voz profunda, gente diciendo amor profundo. No, y no es la del zurdo vecio, ¿no? Epa, ahí está. Sí, es el amor. Sí, no, le querés matar. Bueno, entonces está eso que. Sacó algún éxito, sobre todo este amor profundo como más icónico. No, está bien, creo, una vez más creo que es Jaime Ross, está bien. Sí, ¿no? Sí. Bueno, como decía. Che, y sí. Una pregunta, ¿no? ¿Y el cover acá entonces, de quién es? ¿Alguien cobereó a Mandrake Wolf con este tema de la lluvia? ¿Cómo? Con este tema de la lluvia, por ejemplo. El cover. Ah, el cover, sí. El cover es de Buffon. Buffon. Una banda ya que. Sí, la banda del que ganó el Pepsi Van Plug y se hicieron un disco. Sí, exacto. Después perdieron a uno y dejaron de tocar. Exacto, exactamente. Yo creo que nadie podría haber resumido tan sucintamente la. Ah, cuando decís perdieron a uno, me imagino como que. En realidad, murió se mató el cantante. Se mató, exacto, sí. Osvaldo Garbullo se suicidó en 2009. Sí, se ahorcó, creo. Sí, se ahorcó, sí. Este tipo, Ozzy, como le conocían, es un tipo bastante bastante conflictivo, digamos. Las letras lo reflejaban y a la luz de los hechos quedó claro que era un tipo... A los hechos me remito. Claro, ¿no? O sea, era un tipo bastante conflictivo. Bueno, Buffon se separó. Buffon es una banda que se formó en el 98. Sin embargo, no fue hasta el 2002 que, digamos, que empezaron a ser conocidos. Cuando, por ejemplo, viajan a Buenos Aires como teloneros de La Vela Puerca. Algo que La Vela Puerca ha hecho, que es que cuando... 40 uruguayos arriba del escenario. Claro. Ahora que estamos con Diorio, claro. Algo que La Vela Puerca ha hecho, que es, bueno, cuando van a Argentina, llevan a alguien de telonero uruguayo y, bueno, escuchen esto, está bueno. Y, bueno, les tocó, como les tocó a varias bandas, les tocó a Buffon también. Y, bueno, a partir del 2002 empezaron a ser más conocidos. En el 2003... lanzan Nárpola, que es el primer trabajo, y bueno, y el último disco que sacan es Buenísimo, del año 2008, donde está incluida este cover, que es lo que vamos a escuchar ahora para irnos. Antes de escuchar esta canción de Alberto Wolf, hecha por Buffon... ¿Querés hacer una declaración? No. Quiero decir que ¿en qué disco está incluido esta canción? La versión original está incluida en el disco Amor en lo Alto. Del 2002, que fue un disco que, digamos, que tuvo bastante, fue un disco bastante como gracioso en cierto sentido, porque recordemos que estábamos como económicamente en tiempo de crisis, donde paradójicamente el rock uruguayo estaba disparando, ¿no? Con, bueno, La Vela Puerca, justamente, ¿no? Y bueno, fue un disco, Amor en lo Alto, bastante bien recogido por la crítica y por la gente. Sin embargo, cuando lo fueron a presentar con los terapeutas, se les cayeron como varias fechas, ¿no? Y varios integrantes decidieron irse de la banda ante el fracaso ese. Uno de ellos, Alejandro Roca, que era el guitarrista de la banda, que fue, atención a este dato, fue mi profesor de educación sonora y musical en el liceo. Yo lo tengo presente por eso. Opa. Que era un tipo que de esos profesores en la clase que les chupa un huevo todo, porque se pueden estar matando, y él seguía con su discurso tipo bajito allí y todo. Me queda esa imagen patente de este Roca. Bueno, él y creo que fue el percusionista que se fueron junto antes de la presentación del disco. Sin embargo, Mandrake Wolf siguió tocando y de hecho todavía está tocando. Es una banda que nunca se sabe bien en qué está, pero siempre está, ¿no? Siempre cantando sale. En algo anda. Siempre cantando sale alguna fecha. Sí, bueno, últimamente han ganado bastantes premios y sí. Todo eso. Y bueno, vamos a ir escuchando lo que estamos escuchando ahora un poquito de fondo, pero vamos a escuchar entera la canción de Buffon haciendo este cover Llueve. Reconocen, llueve, llueve. Ah, ah, ah. vacilan las luces dentro de los hogares. Unos toman mate, comen torta fritas. Creo estar en casa y ya no es mi casa. Llueve, llueve. Sin preocupaciones, el caracol bien sabe, hace su trabajo, sigue su rutina, es el cahuete de la lluvia. Los marines cuelga la ropa, mira para arriba, sigue todo negro, el noticiero dice, dos días más de lluvia, otro fin de semana, mirando la tele, llueve, llueve. Más que colega, camarada. Un operador que se refiere a... Freedom Sound. Cada vez que escucho la cortina siento que está para aparecer este... tipo Eddie Murphy con una campera bien ochentosa caminando, entrando a la radio. ¿Cómo se llamaba la película? Un policía, un detective suelto en Hollywood. En algún lado de los Estados Unidos. Sí, York, en algún lado. Qué grande Eddie Murphy. Qué grande, qué grande. Para los que tengan alguna duda, 2-0 Corinthians, no, yo no... Nada. Soto, no es un 2-0 Soto. Corinthians. 2-0 Corinthians. Boca Juniors 0. Sosita en el arco. Este, pero... y el peladito ese de Corinthians, unas ganas de reventarlo. Todos le quieren pegar. Todos le quieren pegar. O sea, yo no sé qué es lo que pasa, pero tipo tiene cara de persona que necesita que lo golpeen. Sí, sí. Te digo yo que sé de fútbol, partido parejo, pero un gol abrió todo. Ya está. Bueno, Bruno. Sí, decime. Lo mío corto, va no, por el lado de lo que veníamos calma, haciendo. Calma, hombre, calma. Deja tranquilo, deja tranquilo. Lo primero que te voy a preguntar es... porque viste que este programa es bastante profesional, ¿no? Sin embargo, cada tanto parte de nuestras vidas personales entran al programa, ¿no? Sí, dale. Este... ¿Puede ser? Está mal este yo, tipo. Yo quiero escuchar a Iorio y este me quiere hablar de mi vida personal. ¿Puede ser...? ¿Que vos ahora estés trabajando como enterrador? No. Escuché el rumor de que estabas laburando de enterrador. No, es enterrador, no. Pero viene por ahí la mano. Digamos que está en el rubro. Estamos en el rubro. O sea que vos no, bien, sé, que les, no sé si los entierras. Así que sé que los mata. No. Ese sería crimen, un rubro de crímenes, ¿no? Claro, no, no mato a nadie. Estar ahí nomás, mira que te cobran, nomás. Te cobran más o menos lo mismo. Bueno, así que lluvia entonces, ¿sufriste la lluvia hoy? Sí, ¿te mojaste? Como todos, salado. No paró, ¿no? ¿Cuál de las dos estrategias es la que vos seguís? ¿La de que se oculta o la de que se la banca toda? Ojo, yo iba a traer una columna de hippies, pero no. Es la lluvia no me dejó. No me dejó pensar en el hippismo y otras cosas, entonces vino por el lado de la lluvia. La lluvia es como mega hippie, ¿no? Sí. Las energías y todo. No, el hippie es más del sol, la primavera, las flores. Estúpidos. Los rayos. Tal vez de los arcoíris, sí. Busquen un laburo. Del después de la lluvia es el hippie. Vayan a laburar. Y bueno, todas esas. Arranquen para las 8 horas. ¿Y qué decía? ¿Lluvia? ¿Qué te pasa con la lluvia? Llueve. Todo húmedo, uno no se seca, no se termina de secar. Tengo los pies fríos desde la mañana. Sí, yo tengo un tema de que ya me empieza a quedar poca ropa seca. Y bueno. Pensé que ibas a hablar de los hongos en tus pies. No. Eso los tengo todavía. ¿Pero qué trajiste para compartir con nosotros? Traje un temucho acá, un temita llamado El sonido de la lluvia, The Rain Song de Led Zeppelin. También, porque venía hippie, dije un tema hippie, una banda podría considerarse hippie. Entonces, vamos a escuchar The Rain Song de Led Zeppelin. Vamos ahí. Thank you.

abanican por doquier. Y aunque falta poco tiempo para que el siglo se muera, supermercados plastificados no me dan fiao, porque de la baja soy. ¡Hey! Despiche, sin máscaras ni careta, no curro y me escurro de que algún turro habrá que me busque de revés. Soy maldito porque siento como pocos hay que sientan. De mis entripados me voy liberando, cantando y hoy por hoy historiando en camino al más allá. Llegamos al segundo bloque de Alma Fuerte y como comentaba ahora en Facebook, para aquellos que se hayan quedado al segundo bloque de Alma Fuerte, las perlitas, ¿no? Por ejemplo esta, Tan Golpeando, un tema propio de Alma Fuerte que en vez de pasar por el metal es netamente tango. Como se acordarán, hablamos de que en el primer disco, en el mundo guanaco, Alma Fuerte tenía, digamos, covers que eran, por un lado, de folclore y tango, pero estaban, digamos, metalizados, sí, ¿no? Metal pesado. En este caso, como habíamos adelantado un poco en el primer espacio, a medida que la banda avanza en años y en discos, como que se va animando a experimentar algunas cosas más, y entre ellas es bueno hacer composiciones o netamente folcloristas o, digamos, netamente tangueras. Claro. Y sorprendentemente la voz de Dios no está mal, se para adapta. El tango. El tipo cambia un poco la voz de él, obviamente. La voz baqueteada le viene bien al tango. Sí, le viene tremendamente bien. Sí, Goyeneche para mí en su época, la época que más me gusta de Goyeneche era cuando ya no podía ni cantar. Más allá de que Iorio sea el líder de la banda porque la formó y porque es el cantante casi siempre es la cara de la banda, el tipo obviamente tiene una notoriedad que el resto de... Tiene historia también, pero la autoridad no es poco y es y hay una serie de perlitas sobre Iorio en general que son, o sea, que hay que comentarlo. Por ejemplo, Confeso Violento, ¿no? Iorio habla un poco sobre bueno, en el momento le pregunto, ¿no? Porque es que él como persona parecía una persona, digamos, tan violenta. Que lo hemos conversado ahora entre cortes, ¿no? Que el tipo como que tiene momentos en los que pasa de los exabruptos así, del queme total, donde manda a cagar a todo el mundo, a un infantilismo como medio de compinche, ¿no? Escuchemos a Iorio hablar un poco sobre la violencia. Que yo soy un rockero fuerte, un hombre que me da ganas de agarrar un chumbo y salir a matarlo. Que es mi manera. Que no es. Loco, qué energía, qué buena onda que tenés. Te lo digo de corazón. Esa onda jiponazo, berreta, no me va. Prefiero la violencia que es parte del ser humano. Porque violento es el mundo, violenta es la vida. Porque violento es el mundo y porque violenta es la vida, así nomás. Y ese primer comentario que hace de yo soy un rockero pesado y me dan ganas de agarrar un chumbo y matarlos a todos, lo hace en referencia a los delincuentes, ¿no? Iorio también es conocido como un tipo reaccionario, ¿no? Un tipo de eso que justamente, de los que uno escucha en esas conversaciones, ¿no? Sobre la inseguridad y todo eso, que dicen hay que matarlos a todos. O, por ejemplo, a mí si alguien me viene a hacer algo, lo mato, una cosa así, ¿no? Igual yo creo que la diferencia de Iorio es no es que hay que matarlos a todos. Se ofrece él para salir a matarlos a todos. Obvio. Qué diferente. Sí. Yo tengo ganas de hacer eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el tipo participó en varias controversias. Una de ellas son las declaraciones que presuntamente serían antisemitas, que dio en una entrevista a la revista Rolling Stone. En realidad, la publicación de la... O sea, las citas del tipo en realidad me parecen que en realidad son bastante razonables. El tipo lo que dijo en la entrevista de Rolling Stone, básicamente, que como es esto, que a él le parecía muy bien que hubiera libertad religiosa en un país. Sin embargo, que si uno era judío, por ejemplo, ¿cómo era? Si no sos judío, no andes cantando el Javan Aguila en las fiestas judías. Y si sos judío, no cantes el himno nacional, ¿no? Y una cosa que él comenta a raíz de eso, le piden que aclare, sí, es que el tipo dice que como es esto, que le cae miedo a los judíos, que no tiene ningún problema, pero que le gustaría que no trajeran sus guerras a Argentina, ¿no? Y que bueno, que en realidad que estaría bueno que todos pudieran aprender a ser argentinos. Una cosa así, dice. Obviamente eso hizo que sí. Sí, la compañía como una idea también es como que esto viene no se le puede tomar muy en serio en algunas cosas. Esto viene en el contexto de cosas como el tema de las bombas en la AMNI y cosas así, ¿no? O sea, acá por ejemplo no hubo nunca ningún atentado terrorista, pero en el caso argentino sí. Sí, empezó. Y bueno, y eso ha hecho que bueno, que bueno, razonablemente que la comunidad judía piense que él es un antisemita. Y más adelante. No, nada, nada razonable. Razonablemente para ellos. Está, pero razonablemente para ellos es una cosa muy delicada y muy media paranoide. A mí lo que me parece, o sea, me parece muy bien que haya libertad de expresión y que el tipo le diga lo que le parece. Y me parece razonable que el tipo diga, bueno, a mí me parece que los judíos que están viviendo acá se sienten más judíos que argentinos. Me parece bien que el tipo diga eso. Me parece mal que bueno, por decir eso, el tipo ya sea un antisemita y haya que demandar. Claro, por eso. Al final la justicia argentina, digamos, no desestimó la causa. Desestimó la causa, exactamente. Sí. El sentido común ganó esta vez. Más adelante, tras la edición del disco Piedra Libre, Giorgio hace algunas referencias antisemitas. Y mismo en el disco Piedra Libre, el tipo digamos, hace un homenaje a Mohamed Ali Zeinedine, que es un militar argentino que participó en la Guerra de las Malvinas y que también fue parte del alzamiento Carapintada, ¿no? El alzamiento Carapintada fue básicamente un grupo de militares descontentos con la persecución de la justicia argentina a los militares que participaron de la intervención, ¿no?, de la dictadura. Y básicamente se alzaron en armas, empezaron a intentar tomar cuarteles, lucharon contra los militares y la mayoría fueron indultados. Al final casi ninguno de los militares en este alzamiento recibieron, digamos, ninguna condena. Y hay un tema donde Diorio hace referencia a muchas frases que dijo el tipo. Una de ellas, que bueno, el militar sí es antisemita y ha dicho varias cosas del estilo, bueno, hay que barrer con todos, ¿no? Y hace alusiones a muchas de sus frases que da así también como para crear. Claro. O sea, el tipo participó en muchas controversias, más allá de la actitud del tipo, que choca porque es como muy... Justamente, es como muy reaccionario. Es un tipo muy apocalíptico, digamos. Sí, ¿no? Sí. No, errático. De la gente que cree que los medios son todos horribles, por ejemplo, ¿no? Y que los medios como el Twitter, el Facebook y demás median entre el hombre y la realidad y hay que deshacerse de todos ellos. No, me parece un tipo que es bastante coherente, pero justamente en la entrevista que habla sobre eso, habla mal del Twitter y el Facebook y toda esa cuestión. Es coherente con al mismo tiempo, el loco dice, sí, yo no los uso, pero por ejemplo, yo a mi hija no se los voy a prohibir. Claro, sí, pues sería horrible. No, o sea, el tipo es un loco que dentro de todo tiene una coherencia bastante humana. Sí, sí. Que mucha gente de repente, buena onda, paz, amor, somos vegetarianos. Y mi hijo es vegetariano, pues yo soy vegetariano. Y bueno, está pará, no, negro. Claro, pará. No, estaría bueno que lo dejes elegir. No, el tipo en realidad mismo es coherente dentro de todas las cosas que cree y dice. Y con el tema apocalíptico les digo porque es como un perfil de la gente, ¿no? De la gente que está resignada a que la mayoría de la gente son giles, ¿no? Y bueno, y que las cosas están mal, ¿no? Sin embargo, creo que todos añoramos en el fondo a los argumentos esos apocalípticos y reaccionarios porque nos ofrecen como una especie de retorno a lo primitivo, a los antiguos valores. Uno siempre se cree sentirse reconfortado, ¿no?, por los antiguos valores, como el tema de Giorgio, por ejemplo, el tema del rock. Hay un tema que ahora todo es un yo para mí que hay una colección de matices de grises. Es refrescante que un tipo te diga, bueno, no es un yo para mí que no, esto es así, yo pienso que esto es así, y chao. Y eso está bueno, porque a la gente le gusta cada tanto salir de... Personalmente a mí me parece que es fresco escuchar a un tipo con una propuesta distinta. Sí, estás de acuerdo, ¿no? Por lo menos el loco tiene un... Esto está bien, esto está mal, punto. Y por lo menos hace reflexiones sobre las cosas. O sea, el tipo también es un músico. O sea, tampoco uno puede esperar que el tipo haga un análisis sesudo sobre las cosas. Claro. El tipo tiene opiniones. Y está bueno justamente que reflexione de cosas como, por ejemplo, el auge de la cultura, digamos, musical popular, de cosas al estilo, digamos, latino, entre comillas, ¿no? Sí. Cosas Ricky como, por Martin. Ejemplo, Ricky Luis Martin. Pero estoy pensando, por ejemplo, en cumbias al estilo de reggaetón y demás. No, como acá en el Río de la Plata... Se ha hecho un nicho tremendo, digamos, todo ese estilo. Porque uno podría hasta decir que la cumbia villera, si bien es de nacimiento argentina, no uruguaya, era como una cosa más rioplatense, sin duda, que esto del reggaetón, que es netamente, digamos, centroamericano. Sí. Y está bueno que por lo menos haya una reflexión. Si bien es una reflexión, digamos, sencilla, y a veces, cada tanto, o sea... francamente reaccionario, ¿no? Ustedes no saben que esto, el auge de esta cumbia es una puerta de entrada para las maras en Latinoamérica. ¿Está eso? O sea, no, para un poco. Claro, para un poquito. Para un poquito. Pero el tipo tiene el análisis ese, ¿no? Del tema de... Que ojo, música, lo más triste es que ahora acá la policía está investigando la influencia de las maras. O sea, no está muy lejos de lo que mucha gente cree. Claro. Pero a lo que voy, el tipo, por ejemplo, o sea, el análisis es bastante... típico, ¿no? O sea, la cumbia es la música esa de sentirse bien y idiotizar a la gente, ¿no? Como decía en el audio anterior, ¿no? Generan cabecitas huecas, ¿no? O sea, que la gente en realidad no piense en nada y siga en lo suyo. Una música como para controlar a la gente. Claro. Y bueno, como te digo, si bien es una opinión, digamos, bastante sencillita, está bueno que alguien la tenga, que alguien tire una opinión. En vez de simplemente, como decís, vos quedamos en el yo pienso que para mí... Sí, no, y aparte en ser políticamente correcto, ¿no? Que acá está muy de moda. Sí, se ha vuelto muy de moda lo políticamente correcto, y está claro que Iorio no lo es, ¿no? Si hay algo que no es políticamente totalmente correcto. Pero bueno, ¿considerarías que este espacio ha terminado? Sí, ahora bueno, de hecho mentira, voy a pasar. No. Las preguntas de rigor. Esto no es la Vela Puerca. No, no es la Vela Puerca. No es. Me confundí, perdón. Entré al programa equivocado. Escuchame una cosa, Jorge. Escucho. Yo soy un hombre de campo. Trabajo de sol a sol. Toro y pampa. Toro, pampa y otras cosas más. Campestres. Campestres. Campestres. Del campo. Muy bien, sí. Decime un disco que refleje la vida del hombre de campo. La vida del hombre de campo. O por lo menos un tema, no te pido mucho. ¿Lo contesto yo? No. Podemos contestar dos, A mí me parece, por ejemplo, un tema que refleje la vida de campo, disco Toro y Pampa. Toro y Pampa es un buen disco como para tirar, ¿no? Si vos sos del campo, escuchate Toro y Pampa. Y un tema específico, Sopla el Pampero. ¿No? Es un tema, justamente, ¿no? También se revive mucho de la poesía, casi como que pastoril, podría decirse, ¿no? Sopla el Pampero, un tema dedicado justamente a la corriente, ¿no? Al pampero. Que son cosas que quedaron en el siglo XIX para nosotros, ¿no? Estoy pensando en el himno nacional, ¿no? El pampero, la caricia. O sea, cosas que nadie piensa hoy, que son, bueno. Ahí tenés un tema específico del campo. Heavy metal es aquel que le gusta esta música. ¿Escuchaste? Escuché. Y si a mí me gusta el heavy metal. Y si a vos te gusta el heavy metal, ¿qué estás buscando? ¿Disco, tema? Lo que tengo para ofrecerme. Que sea heavy y que sea metal. Mirá, te voy a recomendar que escuches un en vivo. 10 años. 10 años tiene una dosis extrema de metal. Atemperada. Cada tanto, ¿no? Con algún tema más tranquilito. Pero es un... No, pero tiene metal y es pesado. Sí, tiene metal y es pesado. Estamos claros con eso. Tiene todos los hits de metal. O sea, no quiero metal, no quiero tipo nada, tipo aluminio, nada, esas cosas. ¿Eso es veneno? ¿Eso es veneno? ¿Escuchaste? Yo sé lo que es veneno. Pero no, 10 años es el disco para vos, metalero. Y quiero escuchar un poco más de la voz de Iorio. Yo sé lo que envenena, hermano. Gracias. ¿Querés escuchar algo más de la voz de Iorio? ¿A qué te referís con eso? ¿Querés escuchar un solista, por ejemplo? Sí, por ejemplo. ¿Tiene un disco solista? Tiene varios discos solistas. Como te comenté antes, el tipo tiene una larga discografía, pero además tiene discos que son, digamos, mezclas con otras bandas, ¿no? Uh-huh. Iorio y Fulano. Hay un disco que se llama Iorio y Flavio, Peso Argento, ¿no? Es Iorio y Flavio, el de los Fabulosos Cadillac, que editan Peso Argento. Mirá. Peso Argento es un disco interesante. Es un disco que tiene, por un lado, cosas bien en los Fabulosos Cadillacs, mal bicho, etc. Y por otra cosa. Mira que cantaba Hasta que rido que está. Podría ser. Podría ser. Pero también tiene cosas de Hermética, por ejemplo. Como Gil Trabajador. Cantada por Vicentico. No. Por eso tiene una mezcla sana entre las dos cosas. Y ahí sí lo podés escuchar a Iorio explayándose a cara de tranquilamente. Está bien. ¿Algo que agregar? Y bueno, el tema que estuvimos escuchando de fondo, vamos, amigo, un tema nuevamente, ¿no? Una temática netamente nuestra, ¿no? Tiene muchos mensajes positivos, Almafuerte. Sí, como por ejemplo el amigo metalero, ¿no? A todo el que le guste metal, creo, ha tenido un amigo de estos. No, un amigo que te dice, mirá, escuchate esta y tal banda. El metal es una comunidad muy, muy fuerte. Muy fuerte, sí, tal cual. Y muchas veces, a veces el amigo este en realidad es un hermano o lo que fuere, ¿no? Pero para mí personalmente, fue un amigo. Y creo que todos tienen algún amigo metalero que les hace recomendaciones y que lo inicia en el mundo del metal, ¿no? Porque uno no entra hacia algo. Creo que tal vez hoy por hoy sí se entra a lo bobo, ¿no? Porque, bueno, por todo el tema de internet y demás. Pero hubo una época en que cuando era difícil conseguir discos, precisabas de un amigo que te dijera, escúchate esto y vas a ser metalero. Y bueno, y finalmente nos vamos a ir con un cover tanguero. Hasta acá llegó mi amor, sí. ¿Qué? La llaga, un tango que bueno, que... No, a diferencia de Tan Golpeando, ¿no? que es netamente iórico, esta vez es una versión. Y bueno, sí, como me gusta la faceta tanguera de Almafuerte, nos vamos a ir con esto. Está bien. Bueno, hasta acá ha llegado entonces. El programa. Hoy nos extendimos un poquito más, pero bien lo valía. En realidad no nos vamos a desmentir, nos quedamos para terminar de ver la final de la Copa Libertadores. El programa es secundario. Ajá. Y bueno, en realidad nos vemos el miércoles que viene. Para más ruido y más blanco. Y más blanco, Así que bueno, nos dejamos con ese tema. Entonces, hasta luego, gurises. Adiós. Chau. Esta llaga llevo prendida como vieja escarapela. Estoy mostrándote mi herida abierta, la cual no fue hecha por hembra. Desde las entrañas alumbrándome la pena, se me ha colgado. Es esta llaga la que protege los huesos de mi conciencia, para que nunca jamás olvide yo la razón de la miseria, su sentimiento de solitaria nochebuena. Ya no da más. Guarda decires de los que miran al rey mago de la ausencia, también derrota, sacrificio, amor, empedrado, olor a fiera, lluvia de patios, metal pesado en los chaperíos suena. Y una mariposa mía y del que escribió, que vuelven las primaveras para ver. Patios, metal pesado en los chaperíos suena, y un una mariposa mía y del que escribió que vuelven las primaveras para ver. Todos tus miércoles. Vamos a apagar todo. Fuera, Gil. Bueno, estábamos, ¿no? Ya está, ¿no? La diferencia entre... Y la música.